Las personas que más pueden destruir los sueños de alguien no son necesariamente los enemigos, son los mismos familiares. ¿Quién dijo que los papás siempre tienen la razón? Basta recordar que los papás de Albert Einstein los llevaron al médico porque los llegaron a considerar un retrasado mental. El papá de Charles Darwin, el de la teoría de la evolución, le llegó a vaticinar lo siguiente: tú serás la mayor vergüenza de esta familia. Como vemos entonces, a veces hay que rebelarse contra la familia, así como suena. Nadie puede tener licencia para destruir tus sueños. Juan Diego, ¿pero qué pasa si me rebelo? Me van a echar de la casa. ¿Y qué? Quizá te hagan un favor, como me lo hicieron a mí, cuando me echaron de un empleo que no disfrutaba. Juan Diego, ¿y si me echan, qué va a pasar con esa comidita caliente cuando llego en la noche? ¿Con esa ropita planchada? Cuidado, a lo mejor es esa puta zona de confort la que te tiene como te tiene. Por favor, nadie se puede atravesar en el camino de tu felicidad. Claro que les tenemos que agradecer a nuestros padres muchísimas cosas buenas, empezando por la vida misma. Claro que el arte de educar no lo sabemos a la perfección, ni lo practicamos con el lujo que quisiéramos. Pero tu felicidad no es negociable con absolutamente nadie, incluyendo, por supuesto, a tu familia. Los ladrones de sueños no son, en muchos casos, nuestros enemigos. Los ladrones de sueños son, en la mayoría de los casos, qué tristeza decirlo, quienes conviven con nosotros mismos. Que nadie te robe los tuyos. Te ha hablado Juan Diego Gómez, el modo hervir y quién dijo miedo.